Así suena el dúo de Barcelona, One. Hemos escuchado su canción Guayedra y ahora hablamos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, de nuevo con nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ya nos has traído nuevas canciones para descubrirnos a otros grupos que trabajan con licencias Creative Commons, empezando por estos de Barcelona. Tú también los conoces, ¿no? Sí. Son medio de Barcelona, medio de aquí. Son un dúo, pero bueno, Daniel, guitarra y vocalista es de aquí, de Playa del Inglés. Y lo que ahora reside en Barcelona y ha creado este nuevo proyecto musical y bueno, está empezando. De hecho, lo que ha sonado es parte de una demo, pero vamos, que está es un proyecto que está despegando y se le queda a buena marcha, ¿no? Porque según me cuenta él mismo, están haciendo ya cada vez más conciertillos, hay idea ya de grabar un disquito, parece ser que alguien ya se ha interesado en editarlo y tal, así que nosotros les dimos el toque, tocaron ya aquí, de hecho fue su primer concierto, lo dieron aquí en el Festival a Saco, que fue en abril, y ahí estuvo muy, muy, muy bien. Bueno, y esa relación obvia con las Islas Canarias está presente incluso en el título de esta canción que hemos escuchado, Guayedra, que es un término muy de aquí, del archipiélago, ¿no? Sí, de hecho la anécdota la contó Dani ahí en el concierto, fue porque él que es de aquí no ha estado en Guayedra, bueno, para el que no lo sepa es una playa ahí solitaria y salvaje que está cerquita ahí de Agaete yendo para la aldea, y Ernest, que es de Barcelona y vino aquí a pasar una semana, el tío cogió un coche y se pateó toda la isla y uno de los sitios que más le gustó fue Guayedra, ¿no? Y Dani flipando, en plan, pero cómo este tío se acaba de llegar y ha visto Guayedra y yo, ¿no? ¿No? Esa típica cosa que nos pasa mucho por aquí también. Sí, donde uno vive, pues no ¿Verdad? aprecia tanto las cosas o no se molesta tanto en Exacto. descubrir hasta el último milímetro de sitios entrañables, ¿no? Bueno. Sí, exacto. Así que aprovechamos cuando viene alguien a visitarnos para enseñárselos, pero nosotros por nuestra cuenta no, no solemos ir, ¿no? Y incluso podría darse el caso de que Juan grabara el trabajo que sucedería a esta demo aquí en Canarias Exacto, también, ¿no? sí. Gracias por recordármelo porque efectivamente lo grabarán con toda seguridad en La Caterva, que es un estudio que hay en Telde, que lo lleva José Antonio López, también músico y diseñador, y bueno, es un tío, una figura clave en lo que es el panorama musical canario, y sí, es muy probable que lo, bueno, no, con toda seguridad va a ser grabado allí y ya pues. En breve, en breve. Y bueno, por lo que hemos escuchado en este tema, Juan van a tirar por un rock alternativo, pero con muchas partes instrumentales, ¿no? Sí, es lo que les gusta, ¿no? Pero sí, quizás a lo mejor elegí uno de los temas donde hay más parte instrumentada y menos cantada, pero sí, se ve que también es un. En el concierto hubo muchas partes así, unas muy potentes, otras más sosegadas, y sí, se mueven así en unas dinámicas muy chulas y muy ricas. Bueno, y vamos ya, si te parece, con otro proyecto, en este caso el que Jordi Tost tiene en solitario, llamado El Ghost Binary. Nos has propuesto escuchar una de las canciones de su álbum homónimo, ¿no? Exacto, su primer álbum, sí, lo edita Foen y bueno, de Jordi solo puedo decir cosas buenas y bonitas porque aparte de un musicazo es un muy, muy, muy buen amigo mío y bueno, pinchamos el tema y luego sí que nos explayamos y así un poco la gente que no le ha escuchado pues ya sabe un poquito de qué va y lo que hace. Pues vamos allá con esta canción, No sé situar, de El Ghost Binary. Creo que se puede decir que esta es una música bastante inusual. Hemos escuchado la canción No sé situar de El Ghost Binary. Y ahora sí, Fajardo, nos puedes contar lo que quieras sobre este proyecto de Jordi Tost. Pues nada, Jordi es de Barcelona. Nos conocimos ahí a través de MySpace, amigos comunes y demás. Y bueno, fue conocernos en persona y fue ahí como, no sé, una química ahí desde el principio. Yo le animo a tocar conmigo, acepta y, no sé, al final acabamos incluso haciendo una girita juntos, participa en el primer disco mío. Y bueno, de todas estas él tenía pues eso, sus temillas, siempre ha estado en grupos también. Venía también, en esa época tocaba en una banda que se llamaba OU, toca el bajo, como decía, y más recientemente estaba en una banda que se llama Parmesano, la cual ahora está en stand-by, pero bueno, probablemente retomen la actividad porque, vamos, tenían un potencial increíble, ¿no? Y nada, ha venido varias veces a la isla, tanto para acompañarme a mí, como luego también conseguí que en un fin de semana pudiera tocar él, como Ghost Binary, junto a Endio Sin Gracia y Circonite, que son amigos de él también, que tocan en Parmesano, pero que también tienen proyectos en solitario. Y conseguí que eso, que en un fin de semana pudieran tocar en el Alambique, con esos proyectos, y al día siguiente en el Mojo, como Parmesano. Y fue un fin de semana guapísimo, nos lo pasamos genial, y bueno, y todos los conciertos fueron memorables e increíbles, ¿no? Y bueno, bueno, para mí el Ghost Binary es también, no sé, es casi pues eso, una materialización de todo esto, ¿no? Su música a mí me da un montón de vida y energía, y eso, y aunque parezca mentira, es él solo. Todo lo que ha sonado lo estaba haciendo él solo, a partir de una guitarra, una serie de pedales, con loop y demás, y va añadiendo capas y capas, y él va fabricando encima, y bueno, todo lo enriquece de una manera con mucho gusto, y no sé, muy bien. A mí me parece una especie de genio, ¿no? Muy bien, y entonces este era uno de los temas del álbum homónimo de El Ghost Binary. Otra de las canciones se grabó en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El resto del disco es hecho en Barcelona, pero Si Vas al Mar se grabó en Las Palmas de Gran Canaria, y con tu colaboración también, ¿no? Sí, lo grabamos aquí, de hecho aquí mismo, en mi casa, desde donde te estoy hablando, ¿no? Sí, vamos, en uno de estos viajes, no sé si fue el primero que hizo, pues bueno, ahí teníamos unas orillas libres aquí para hacer lo que nos diera la gana, y decidimos coger la guitarra y cuatro cacharrillos que encontramos por aquí y hacer ese temilla, ¿no? La idea ya surgió de Jordi y bueno, yo fui ahí añadiendo un poco lo que se me iba ocurriendo y bueno, acabamos dando pisotones y golpes en el suelo. Luego la vecina incluso al tiempo me lo recordó. Pero estuvo muy guay. El temía, bueno, luego fue, añadieron coros y demás en Barcelona, y la acabaron de maquear, ¿no? Para que sonara bien, porque aquí, bueno, aquí la grabamos un poco así a lo deprisa y corriendo, ¿no? Pero quedó bastante, bastante guay también. Ahí queda esa anécdota. Entonces, estamos hablando con nuestro colaborador Fajardo aquí en Intangible 23. Ya nos ha presentado a dos bandas con su música. En este caso era el proyecto en solitario de Jordi Tost o El Ghost Binary. Y ahora toca poner un tema inédito. Nos habías dicho la semana pasada que ibas a intentar en cada una de tus intervenciones traernos alguna novedad bien calentita, ¿no? Y en sí, este caso le toca el turno a Juventud Juché. Sí, Juventud Juché son un trío afincado en Madrid, aunque tiene componentes de Almería. Y efectivamente, el tema no es muy, muy, muy inédito, porque ya está, lo han subido al Bandcamp, pero en la versión demo, ¿no? Yo la que voy a pinchar hoy aquí es un poco la que ya le han grabado y es la que será editada. Probablemente Sonido Muchacho edite LP. Ya han colgado un adelanto, pero no es este tema. Este tema lo he conseguido yo ahí por mi cuenta, ¿no? Y bueno, he pedido permiso para poderlo pinchar y tal. Y bueno, espero que les guste. Dura apenas un minuto y poco. Se llama John Wayne. Y me parece también una de las bandas con más potencial de las que he escuchado últimamente, la verdad. Pues suena entonces el grupo Juventud Juché con este tema John Wayne. En realidad solo hay un hombre de verdad y ese es John Wayne. Eso es lo que cantan Juventud Juché en este tema una versión todavía no publicada que nos ha traído nuestro colaborador Fajardo. Si el estándar lo ponemos en John Wayne, la cosa está complicada, ¿no? Para los especímenes masculinos, ¿no? Bueno, el resto son por esa misma onda también, pero bueno. Sí, la verdad es que, bueno, y la imaginaría también es de agüita, ¿no? Si se meten en el Bandcamp, pues esas fotos del hijo este, que no sé cómo se llama, que preside ahora Corea, ¿no? Corea del Norte es, ¿no? Sí, la dictadura de Corea del Norte, sí, en efecto. Pues sí, son unos tíos muy, muy cachondos y se nota. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que sacan en el futuro Juventud Juche, y seguramente de eso hablaremos en el programa de nuevo. Y ya por último, pues nos traes una canción de un disco que ya ha sonado aquí hace unos cuantos meses en Intangible 23, cuando entrevistamos a Hugo del sello Sonido Muchacho. Me refiero al álbum Hepatitis de Tucán, porque resulta que Tucán viene la semana que viene a Canarias, ¿no? Exacto, el propio Hugo, en colaboración con la caterva de la que hablaba antes, también del proyecto este de José Antonio López, pues los dos han hecho ahí fuerza común y los van a traer. Van a tocar el 12 de octubre en Banda Aparte, en Santa Cruz de Tenerife, y el 13 lo harán aquí en El Mojo. Y bueno, espero que. Yo creo que va a ser uno de estos acontecimientos de ver, ¿no? Un acontecimiento de los bonitos para ver y que la gente se anime a irlo, a verlo, y creo que va a estar bastante, bastante guay, muy, muy, muy recomendable. Pues recordamos esa fecha, el 12 de octubre en el local Banda Aparte de Santa Cruz de Tenerife, y el 13 en el Mojo de Las Palmas de Gran Canaria, esos conciertos de la banda de Valencia, Tucán. Y ya que estamos, pues también hay que hacer mención a que continúa la gira de Fajardo. Este jueves habrá un concierto precisamente en el Mojo, ¿no? La verdad que ese local está dando acogida a bastantes de estos grupos. Sí, la verdad es que sí, y muy bien, porque las condiciones que ponen están muy bien. Cuando les pides algo así un poquito fuera de lo común, ¿no? Porque bueno, ha habido veces que se ha cobrado entrada y demás, cosa que por desgracia, como no está tan vista aquí o tan acogida aquí, pues bueno, hay veces que hay algún que otro problemilla, pero bueno, ellos siempre han apoyado esa postura, y cuando se ha hecho y ha salido todo bastante bien. Y la verdad es que lo único que hacen es facilitarlo todo, y vamos, desde aquí agradecerles también la labor ¿no? Y animarles a que sigan así. Y que nada, que tengan mucha suerte también en el futuro, a ver si pues cada vez pues se pueden traer más bandas de fuera y que todo vaya fluyendo, ¿no? Y enriqueciéndose, ¿no? Sobre todo. Porque al vivir en una isla así tan tan pequeñina, pues bueno, si al final solo se programa a lo local, ¿no? Que estupendo que se le apoye, ¿no? Pero no somos muchos, ¿no? Digamos, si se abre una puerta a lo que viene de Península o incluso del extranjero, ¿por qué no? Pues creo que todo se nutre de una manera más potente, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede entender que está bien que haya conciertos gratuitos, que se dan bastante en Las Palmas de Gran Canaria en concreto, pero cuando se trae a una banda de fuera, pues hay que cobrar entrada normalmente. Exacto. Bueno, y ya por último, un pequeño detalle, me llamó bastante la atención en esta canción, Axelay, que vamos a escuchar del disco de Tucán, que en un momento dado meten ahí una transición con un órgano y demás, y te pilla ahí un poco con el pie cambiado, ¿no? Sí, realmente es trío de órgano, bajo y batería, lo que a veces el órgano, el teclado en este caso, está tratado de una manera que parece una guitarra, una guitarra, ¿no? Es rock, pero hecho desde eso, el teclado, el bajo y la batería, ¿no? Y está muy bien, muy, es una apuesta bailable, pero macarra a la vez, no sé, está muy bien, la verdad es que Tucán vuela mucho y yo creo que aquí van a arrasar, ¿no? Ya se está vendiendo todo como, atención, viene el huracán Tucán y yo creo que sí que nos va a atacar y bien. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo, Fajardo. Nos apuntamos todas estas recomendaciones y citas de conciertos. Y que te vaya bien en tu gira, que continúa ahora dentro de poco por la península también. Sí. Muchas gracias. El día 11 estaré en La Grotada primero, en el Café Quilombo, compartiendo escenario con Fran Wellier. Y ya luego sí que me traslado a Barcelona, que es donde empiezo. Y ahí estaré una semanita. Ya a la vuelta ya te contaré y les contaré a todos un poquito la experiencia. Estupendo, pues nos quedamos con esta canción, Axelay de Tucán, y despedimos ya a Fajardo. We'll be right back. efecto, Tucán es una banda donde los teclados llevan la voz cantante. Lo que ocurre es que a menudo están muy distorsionados y casi irreconocibles. Por eso decía que llamaba la atención ese momento en este tema, Axel Eye, donde se introduce un órgano casi de iglesia. Lo estábamos comentando aquí en Tangible 23 con nuestro colaborador Fajardo, quien nos ha recomendado cuatro temas en esta edición de Intangible 23. El último, este Axel Eye, incluido en el álbum Empatitis de esta banda valenciana, Tucán, que la próxima semana estará aquí en Canarias dando conciertos. Y nosotros seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Pasamos ahora de lo más nuevo, con las novedades que nos traía Fajardo, a lo más antiguo, es decir, la grabación histórica, primera sección fija del programa en su edición de cada martes. Y hoy tenemos a Jack Kaufman con la canción Oh Mother, I'm Wild. Beautiful Elsie was a sweet little boy, always dressed up like little Lord Fauntleroy. Early to bed and early to rise didn't make Percival very wise. But after a month on Broadway, here's what he wrote home today. Oh, mother, you wouldn't know your child. Oh, mother, I'm getting awfully wild. I am drinking Coca-Cola now. On the level, I'm a little devil. Oh, mother, you wouldn't want me home. Cannibals compared to me are mild. I'm no more your feeble little lamb. I shave most every day just like a man. I've thrown away my nightie and I wear pink pajamas. Oh, oh, mother, I'm wild. Percival went to see a musical show. He had a seat right in the very front row. Each girl began to shimmy and shake. Then Percy hollered out, for goodness sake, oh mother, if you could just see, this is the life dear for me. Oh mother, you wouldn't know your child. Oh mother, I'm getting awfully wild. I am reading snappy stories now. Every minute I just go the limit. Oh mother, you wouldn't want me home. Cannibals compared to me are mild. One night I stayed out till after 10. Bought some Cuban cigarettes and then I stood right on the corner and I spoke with all the men. Oh, oh, mother, I'm wild. I bathe myself in perfume just to wash my sins away. Oh, oh, mother, I'm wild. Para Jack Kaufman, beber Coca-Cola es el colmo de la rebeldía y teme que ya no le vayan a querer en casa. Eso canta al menos en esta canción satírica que ha sido nuestra grabación histórica de hoy, Oh Mother, I'm Wild. Oh madre, estoy hecho un salvaje. Es un tema registrado en 1919 y que nos ha permitido volver a escuchar a este intérprete. Es el hermano, además, de Irving Kaufman. Ambos habían sonado en nuestra sección La grabación histórica, allá por el mes de marzo, interpretando conjuntamente la canción Just Leave It to Me. Hoy nos hemos decantado por esta otra, Oh Mother, I'm Wild, con Jack Kaufman en solitario. Y seguimos pendientes a todo lo que publica el sello italiano Label Net Label, después de aquel interesante recopilatorio Label Friends, que protagonizó una edición completa de Intangible 23 antes del parón de agosto. Ahora aparece en su catálogo el nuevo álbum de Plus Plus titulado Game Over. Vamos con uno de los temas de este trabajo, se llama Song for Sony. Adam Ratmal ejerce como guitarrista en la banda Plantman, el hombre planta, pero nosotros lo conocemos principalmente por su proyecto Plus Plus. En marzo de 2011 publicaba un álbum titulado Evils, Males, en el sello Label Net Label, con el que repite ahora con este otro trabajo, Game Over, que hace el número 16 en el catálogo de referencias de Label Net Label. Y la gente de este sello destaca esa melancolía sutil que siempre está presente en la música de Plus Plus, y su principal estrategia es el tratamiento electrónico de sonidos acústicos. Además de este álbum, Game Over, hay disponible una edición en CD limitada que incluye 4 bonus tracks o temas extra. Y ahora escuchamos a Jaap Lonk, el compositor holandés, con un tema que grabó junto al trío Braxtal. Se titula Sememani, primera parte. Pues aunque pueda no parecerlo, se supone que el método que el compositor holandés Jaap Blonk tenía cuando trabajaba con este trío, Braxtal, se asemejaba al de una banda de rock, es decir, ensayaban e iban desarrollando las ideas que se les ocurrían. Evidentemente, luego el resultado final iba por otros derroteros, como hemos comprobado en este tema, Sememani, primera parte. Aparece en la antología de grabaciones que Jaap Blonk publicó con Audition Records, una parte de ellas junto a esta banda, Braxtal, y la otra con los Splinks. De Braxtal, que es a quienes hemos escuchado aquí, podemos comentar que existieron entre 1987 y 2005 y además de dar conciertos en Europa, llegaron a hacer una gira americana. Y hablando de conciertos, nos viene ahora a la memoria el que las Rosen Sisters daban a principios de año en el Golden Festival. Volvemos a recurrir a esa estupenda grabación para escuchar ahora uno de los temas de esa actuación en directo, Somogi Karizkazo. Las hermanas Rosen, Ariana y Amberly dieron una actuación memorable en el marco del Golden Festival allá por el 14 de enero de este año, un concierto recogido en la plataforma El Archivo de la Música Libre y del que hemos escuchado este tema, Somogi Karizkazo. Ahora te proponemos descubrir la música del artista de Kentucky, Kevin Poole, alias Yuming, con un breve tema que se llama Idris. ¶¶ Kevin Poole, alias Yumin, emplea diferentes recursos e instrumentos para hacer su música, entre ellos un ukelele, y el resultado final, ya lo has podido comprobar, se acerca a los terrenos experimentales. Este era el breve tema Idris, incluido en su trabajo Umber. Originalmente fue un lanzamiento de la netlabel mexicana Dog Eared Records, que desgraciadamente ya no es tan activo y no se puede acceder a su página web, por lo que nosotros hemos podido ver. Cuando la buscas en Google te aparece una página japonesa un tanto sospechosa. En cualquier caso, este EP Umber se publicaba en 2008 y hoy día por lo menos podemos escucharlo, aunque no descargarlo, en la página web de Yumin. Este era un tema tranquilito, pero ha sido toda una estrategia para que te confíes antes de lo que viene ahora, el momento bizarro. Ahí llega el Dr. Phibbs, causando terror y espanto entre los melómanos con esta interpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Es la sintonía del momento bizarro y esta sección estrambótica de Intangible 23 hoy nos lleva a presentarte otro de los temas de la banda mexicana Manimal. Ellos abrieron nuestra edición del lunes, la semana pasada, con una canción bastante curiosa, pero más normalita, titulada Soldier, pero ya te anuncié entonces que tienen temas bastante extraños. Ahí va uno, este que se llama I Love You. Se escucha y en el televisor se escucha. El televisor se escucha y en el televisor se escucha. El televisor se escucha y en el televisor se escucha. Te amo. Entonces viene el diablo y lo estropea todo con sus bromas que aniquilan. Entonces viene el diablo y lo estropea todo con sus bromas que aniquilan. Entonces viene el diablo y lo estropea todo con sus bromas que aniquilan. Qué ganas tengo de patearlo en el culo. No sabemos de qué extraño ritual está sacada esta canción, I Love You, Te Quiero, del grupo mexicano Manimal. Aparece en el EP The First One, que puedes descargar como parte de una trilogía de discos de corta duración desde la plataforma lamusicaesgratis.com. Y ya en estos últimos minutos de programa tenemos seleccionada una canción del EP de Violeta Paivankakara, artista finlandesa que ya ha sonado antes en el programa, y es un trabajo para el sello Element Perspective. También había sacado otro EP con la netlabel La Gramola. En cualquier caso, esto se titula Ixi Yo. X con eso de que es finlandesa, siempre aparecen un montón de diéresis en los títulos de las canciones de Violeta Paivankakara. Por ejemplo, en esta, Ix y yo, ahí hay una diéresis en la segunda palabra. Y el EP que ha publicado con Element Perspective también tiene un par, se titula Pimeasa. Y después de haber escuchado esta canción de una artista más que notable, nos despedimos aquí en Intangible 23. Nos has podido escuchar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. Tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es con nuestros contenidos habituales. También hemos publicado recientemente un artículo, un comentario de un disco en el magazine sobre netaudioflow.es, al que tienes el enlace en el blog, y estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, sonará música electrónica bastante potente, o eso espero. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.